En ocasión del aniversario 15 de la histórica visita del dirigente Kim Jong-il a la Federación Rusa, se colocaron las placas para transmitir su historia en la fábrica Kirov y el Museo del Cementerio Piskaryov en la ciudad San Petersburgo de Rusia. En las placas se leen en coreano y ruso: Kim Jong-il, presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea, visitó la fábrica Kirov el 7 de agosto de 2001. Y Kim Jong-il, presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea, visitó el cementerio Piskaryov el 7 de agosto de 2001. Los actos para develarlas tuvieron lugar los días 11 y 12 respectivamente, bajo participación de personalidades de distintos sectores de Rusia y el embajador y funcionarios coreanos que trabajan en el mismo terreno.